Muchas gracias. Ay, ya vamos llegando a Pénjamo. Ya veo brillar sus cúpulas. Siempre que tocamos esta canción se la dedicamos a la banda. Presente. La chica banda. Thank you. Pues ahora sí, con esta nos vamos a despedir.